Katia Brenda Mwanda Dimabiala Firaol Mama na tamboli moto Nzela moke yoko kende Nzela eko mimolai Yopiki mabakuna banzube Yobosa ningana mbala moko Sena ngunga moko Yotiki ngana mokumba Yasusi na bimimbwete Libabe mpeko mikola ndanga Moto nyoso na ingaka Ifolati ya miso Anga bainanga Mwanda sefe Yokangi solo motema Mwanda di mabiala Yoluke linga iliwa Zonga nanuto bandela Ah papa Yeah. Mwanda di mabiala pema Mwanda oyoka mongongo boka okinga Mon cher, descampouré na felan Mbote mingina, Dani Bembutu Ah, Chantal Atembina, what your nose? Yo te kingana mokumba, ya susi na bini mwete Libabe mpe komi bolandamba Matonyo sana lingaka, ifonati amiso Anga bainanga Kangi solo motema Vie Raoul Yoluke linga iliwa Zonga nanuto bandela Ah papa Mwanda di mabiala Mwanda yoka mongongo moka ukinga Sala kaloko langa yo basi makaba mongo ba voiture ya papa amina zana pasi alele bangone ba pasinga isongo bamibimisa bambanda nanga yo na sanse nanga bamibimisa bandeko na presence nanga mo ki esambo ke tumba papa Oh, banzate, oh, papa Tango kosilika, papa Solution ya maloba Eleki ya makofie Mwanda di mabiala Ape mare Mwanda di mabiala Oh, ape mare Yela wano yoka mongongo Chantal Atembina, est-ce que le onos? Moi, la Bamputu. Moi, c'est la Felanda. Bas à la Kalakolanda, yo. Bas à la Bongo. Bas voiture à papa. Amina Zanampasi. Allez. Bango ne va pas zinga isango. Bani bimisa bambanda na yo. Absence nanga, bami bimisa bandeko na presence nanga. Mo kile sambo ke tumba papa. Oh banzate oh papa. Tango kosika papa. ya maloba eleki ya makofi ye Toko benga na kabinda Toko tika binda mpoto zuwa mpepo Tomo ni mokonzi sita na immigration Tozui mpepo mpoto kenda luanda Samedito saka nangola sita dela Baweli sina mpepo tiki sasae Fia braza vile bamoni je pepe Mamoni je bebe, yo pesa tike Tike amasua, poto binga kishasa Bako mina kishasa, oyo kansango Okenga yoyo, nakimi nangola Alvaro mwanza, yo luki makambo Dolare royo, ebe visi makambo Boro trape shake, e luki mindondo Ah, mi solo jagera. Yo yanga nite. Ozalaka naona ebolo. Je rigole. C'est rigolo. L'accompagnement est à Dodi Powell. Na basse, comme d'habitude, Kiwanzami. À la batterie, Richard Konya Konya. L'animation, Hello Eza Zangana C'est Joe Okimalo Lingisa Yeah